La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! 24 de noviembre. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Es el domingo número 34 del tiempo ordinario. Termina el año litúrgico, termina el ciclo C en las lecturas, sobre todo en la lectura del Evangelio. Escuchemos la palabra. Ungieron a David como rey de Israel. Es del segundo libro de Samuel. Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Es de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 121 respondemos: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Domingo, último domingo del tiempo ordinario, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Termina una semana, empieza otra semana. En la semana que termina, celebramos, conmemoramos, no sé cómo cayó entre semana, no sé si haya pasado desapercibida, la revolución, el aniversario de la Revolución Mexicana. Es una invitación a la memoria, sí, pero también es una invitación al presente y al futuro del presente. Siempre en la historia de la humanidad, y en concreto en la historia de los países, han existido anhelos de justicia y de paz. Son anhelos muy humanos. Están enraizados en el alma misma de un pueblo. Y estos anhelos, estos ideales, son capaces de movernos, mover corazones, de encender pasiones, incluso hasta de promover revoluciones. Así es la historia humana. Hay tantos compatriotas que lucharon por estos ideales y por estos valores. Ideales que están ahí. Nunca se terminará de lograr vivir en la justicia. Es algo permanente. Pero hay pasos que se van dando en la historia de los pueblos. Los valores. Hoy se habla de reino, de rey, de reinado. Y los valores del reino de Dios, por los que dieron la vida tantos mártires de la fe, no han caducado. Ayer fueron personas agraviadas por despojos e injusticias. Hoy somos nosotros, con otro tipo de agravios y otro tipo de urgencias. Sabemos que en toda revolución puede anidar también el pecado. No hay revoluciones ni ingenuas ni inocentes. Pero al mismo tiempo encontramos ideales de una vida mejor, en un país mejor, en un país incluyente donde todos tengamos tierra y libertad, es decir, donde todos tengamos una vida digna, reconciliada, solidaria. Hoy la Iglesia, al culminar el año litúrgico, nos pone ante Jesucristo. Jesucristo, Rey del Universo. Sí, es como terminan todas las oraciones presidenciales en la Eucaristía. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Qué valores en este tiempo? ¿Qué reinado de Jesús en el tiempo que vivimos, donde hay tantas confusiones, donde incluso podemos escuchar ciertas expresiones que en lugar de clarificar confunden? ¿Qué valores? ¿Qué nos dice hoy nuestro Señor? Hoy los invito a hacer esta reflexión. Los anhelos humanos se entrecruzan con el plan de Dios que se ha cumplido en Jesucristo. Los valores humanos, los anhelos humanos, paz, justicia, libertad. Miremos la persona de Jesucristo. Miremos la proclamación del reino de parte de Jesucristo. Miremos su persona, miremos su predicación, que hacen presente ya el reino de Dios, reino eterno, reino universal, reino de la verdad y de la vida, como decimos hoy en el prefacio, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. ¿No son estos los anhelos más profundos de todo ser humano? Estos son los anhelos de Dios también, Padre nuestro, Dios siempre fiel, siempre misericordioso. Pensemos en las urgencias de nuestro tiempo y en el compromiso que tenemos como cristianos hoy en nuestro tiempo. Nosotros vamos por la vida, con todo lo que hay en la vida. Y vamos confesando, porque esa es nuestra fe, vamos confesando humildemente que nuestro Rey es Jesucristo. Pero es un Rey crucificado, ¿eh? No le saquemos. Es impresionante hoy la escena que describe Lucas. Sí, Él está crucificado y casi todos los personajes que aparecen reaccionan negativamente. Es que se preguntan, ¿cómo es posible esta locura? Qué bueno que estaba ahí también el buen ladrón. Él da la cara por los que creemos que el plan de Dios es de redención. Bello, edificante, el final de la escena. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Rey crucificado. ¿Habías visto? No, es el plan de Dios. Ese que está ahí, que fue muerto por nuestros pecados, ha resucitado. Y Él abre las puertas que estaban cerradas desde el inicio del pecado en el mundo. el paraíso que anhelamos con nuestras revoluciones, con nuestras búsquedas. Y hoy también, no solamente hablamos de revolución, hablamos de renovación, hablamos de innovación. Jesucristo nos está diciendo que no solamente es posible vivir en la justicia y en la paz, sino que está al alcance de nuestra fe en Él. Sí, su realeza es para beneficio de todos, con preferencia por los más amolados. Esta es la realeza del crucificado, esta es la realeza de Jesucristo. Y es que la cruz de Cristo desvela que el paraíso no es algo que se perdió, sino algo para lo que está destinado el género humano y el universo. Por eso hoy confesamos: Rey del Universo. No me extraña que haya tantas imágenes de Cristo crucificado en nuestras iglesias. No se me hace extraño que haya tantas cruces en las casas o en los pechos de las personas. No me extrañan los mártires de Cristo Rey, pero sí me sigue extrañando que haya Cristos ambulantes. Cristos ambulantes sin ser atendidos y acompañados en sus cruces. Ojalá seamos estas personas que creemos en Jesucristo, Rey crucificado, y así Rey del Universo. De esa cruz brota la vida, de esa cruz se potencia toda vida, de esa cruz se revoluciona todos los vivientes. Esa cruz es redención que no tiene fecha de caducidad. Es redención que siempre nos invita a ser personas no solamente renovadas e innovadas, sino esas personas en las que se hace presente la vida de Dios. Es domingo, iniciamos la última semana del tiempo ordinario. Haz de este domingo un gran día. ¡Viva Cristo Rey!